Me gusta verme como... Como a mí, a usted. ¿Cómo es? Sí, sí, así es. Así es, sí, sí. ¿Sí le ha gustado verme o no? Pues que se note. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias. Gracias por Silvia, que le diste la bendición de la vida, Padre. Gracias por cuántos testimonios, Señor, oímos de cómo tú obras a través de este ministerio, Padre Santo. Levanta tu brazo al cielo, adora al Espíritu Santo de Dios. Adora al Espíritu Santo de Dios, adora al Espíritu Santo de Dios. Bate tus brazos al cielo, aleluya. Adora al Espíritu Santo de Dios. Adoramos, Espíritu Santo. Mientras Marlene canta, aleluya. Tú adora al Espíritu Santo. Cuando adoras al Espíritu Santo de Dios, su presencia viene sobre ti. Ahí es cuando suceden los milagros, las señales, los prodigios, aleluya. Levanta tus brazos y adora. Solo adora al Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Te glorificamos, precioso Espíritu Santo de Dios. Eres bendito, Espíritu Santo, aleluya. Adora, adora al Espíritu Santo, adora al Espíritu Santo. Exalta al Espíritu Santo de Dios en este lugar. Te amamos, Señor, a ti hoy. Hemos venido a este lugar a expresarte, Padre Santo. Expresarte lo que hay en nuestro corazón hacia ti, bendito Padre. Oh, gracias, Señor. Recibe honra, recibe gloria. Ven, Espíritu Santo, esta mañana. Ven, Espíritu Santo, y abrázanos esta mañana. Ven y consuélanos. Si has estado cargada, hermana, cargado, si viniste a este lugar con una tristeza en tu corazón, una angustia, en un acto de fe, coloca tu mano en tu corazón y dile al Señor: levanta mi fe esta mañana. Y dile al Señor: levanta la esperanza esta mañana. Dile al Señor: levanta mi de esta tristeza que tu corazón en ese acto de fe, como si fuera la mano del Señor. Renuncia a la angustia, renuncia a la tristeza, renuncia a ese dolor que sientes. Deja que el Espíritu de Dios hoy fortalezca tu corazón. Fortaleza tu corazón, aleluya. Espíritu de Dios, seca las lágrimas esta mañana. Espíritu de Dios, seca las lágrimas esta mañana. Espíritu de Dios, enjuga las lágrimas. Uno de mis hermanos han estado mucha angustia, hoy sana el Espíritu Santo. Sana las heridas, Espíritu de Dios, esta mañana. Sana las heridas, Espíritu de Dios, esta mañana. Oh, rebalala, que está, fluye, Espíritu. Fluye, Espíritu. Espíritu Santo esta mañana. Sopla tu viento en este lugar. Hoy tu aliento respira sobre nosotros, Señor. Levanta la esperanza en quien está perdido. Levanta la fe en quien está perdido, Padre. Levántala, Padre Santo. Dice la lluvia. Derrama de tu Espíritu. Siente hoy ese fuego, Padre. Siente hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaura, Padre. Sáblame, Señor. Restaura, Padre. Manda la lluvia. Y amén, aleluya. Denle un aplauso fuerte. intenso al Señor Jesucristo, aleluya. Un aplauso, alabanza, adoración, mientras su boca se abre para darle honra y gloria a Él que está en medio de nosotros esta mañana, a Él que vive en medio de nosotros esta mañana. Oh, Santo, gracias. Gloria a Dios. Póngase cómodo, tenga la bondad, hermano. ¿Me ven? ¿Sí? Abra su Biblia, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 7. Vamos a leer todos juntos esta mañana. ¿La encontró? Amén. Que lo encontró, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso. Dice la Escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 3. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas. Verso 6. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Note que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, considera lo que digo. Considerar quiere decir, medita en lo que te digo. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Préstale atención a esto que te estoy diciendo. Considera lo que te digo, y es lo que vamos a hacer esta mañana, amén. A considerar estas palabras que tenemos aquí y a confiar que mientras las consideramos, mientras las discernimos, el Señor nos dé entendimiento, ¿verdad que sí, amén? No podemos recibir la palabra ni entender la palabra si no es porque Él nos da entendimiento de lo que queremos, de lo que estamos discerniendo en ese momento. Metáfora, ese es el título de lo que vamos a compartir, metáforas del cristianismo. Una metáfora, hermano, es una comparación, es una figura literaria. Eso usted lo ve en español, en gramática, donde está allá en primaria, en bachillerato, ¿cierto? Es una metáfora, una figura literaria que busca, que compara, para hacer entender mejor algo, compara algo de la vida cotidiana, algo más entendible con algo que no es tan entendible. Y en este caso, entonces se va a comparar lo que es ser un cristiano, lo que es el cristianismo, con varias figuras de la realidad cotidiana para que podamos entender lo que es ser un cristiano, lo que es el cristianismo. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Y usa tres figuras aquí. La primera es la de la milicia. La segunda, hermano, es la del deporte, sobre todo la de la lucha, la lucha. Y en tercer lugar, hermano, es la del labrador, no un perro, ¿no? Sino el labrador es el agricultor. El campesino, ese es. En primer lugar, entonces, el Señor nos empieza a comparar con un ejército. Y dice, tú pues, verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Lo primero que dice es que el cristianismo, el cristiano es un soldado. Un soldado que está en guerra, ¿cierto? Desde el momento que usted se convierte a Cristo, llega a ser un soldado de Cristo. Y no es un soldado que está en tiempos de paz, sino un soldado que está en tiempos de guerra. Y vaya qué guerra en la que nos encontramos, Pero nos dice que todo buen soldado sufre penalidades. ¿Verdad que sí? En este tiempo de meditación profunda que estuve allá en la casa encerrado en ese cuarto con la pata arriba, tuve tiempo de ver muchas cosas en internet, ¿verdad? Y me encontré unos videos, hermano, que cuelgan, seguro serán soldados los que cuelgan eso, combates así a sangre y fuego que graban los mismos soldados. Y se da cuenta uno, hermano, cómo esa gente sufre, cómo esa gente la pasa difícil. De verdad que, no sé, hay que tener una vocación para hacer eso, ¿cierto? Porque si algo le sucede a un soldado que está en guerra, no un soldado que está en paz, pero un soldado que está en guerra es que sufre. Él sufre los miedos, hermano. Él sufre hambre. Él sufre frío o calor de acuerdo al terreno donde esté. Él sufre la zozobra. Él sufre la muerte. Él sufre las heridas. Eso hace un soldado que está en tiempo de guerra, sufrir. Mira, aquí viene un muchacho. Ya no es tan muchacho, ¿verdad? Pero es joven, ¿sí? Que cuando llegó a la iglesia estaba loco. Pero loco, lo que se llama loco, loco de manicomio, pues. ¿Cierto? Estaba loco. Incluso cuando a veces venía al culto, ¿sí? Y le daba la loquera y se ponía a mirar así y no se hablaba de cosas raras, extrañas. Esquizofrenia tenía. Tenía que ir con pepas y todo. Y el otro día que él fue a visitarme, ahora que estuve así, hablamos de eso. Y porque él nunca había hablado así profundamente de eso. Entonces, que ¿cómo fue usted? ¿Qué fue lo que le pasó? Porque allá se volvió loco. Entonces él contó que de ver de tanto enfrentamiento que tuvieron con la guerrilla y de ver compañeros mutilados por las minas, de ver compañeros muertos, de sufrir el rigor del combate, todo eso, todas esas cosas le habían vuelto loco, hermano. ¿Verdad? Porque un soldado que está en guerra, algo que hace es que sufre. Ahora, damos gloria a Dios que el hermano vino a la iglesia y Cristo hizo la obra y lo sanó y ahora está cuerdo. Pero a lo que voy es que un soldado sufre. Y por eso es que nos comparan aquí con una milicia. A mí me choca que presente la gente el evangelio con una lista que siempre es similar de salud, éxito, prosperidad. Bueno, la gran vida ahora. Porque cuando la gente viene entonces a Cristo, viene engañada. Y cuando empiezan a venir las penalidades, porque seguro le vendrán, porque Dios a sus amigos los prueba, Dios a sus amigos les manda pruebas constantemente. A veces manda que un camión le pase por el pie. Sí. Entonces, el Señor hace esas cosas. El Señor manda pruebas. Entonces, esa persona que vino a la iglesia porque le dijeron que iba a agarrar el mundo con las dos manos y le dieron contentillo diciéndole que era que iba a tener éxito, salud, prosperidad y todo lo demás, y viene la penalidad, esa persona se siente decepcionada de Dios o cree que Dios le debe algo. Y déjeme decirle que no debe decepcionarse, porque Dios nunca prometió una vida en lecho de rosas, y Dios nunca, hermano, le prometió a esa persona que no iba a sufrir. Entonces Dios no le debe nada. Le debe el que lo engañó, trayéndolo de esa manera a Cristo. Pero Dios no le debe nada, hermano. Un cristiano va a sufrir. Y el verdadero cristiano, en medio del sufrimiento, solo le queda una opción. Y a ojo que habla el verdadero cristiano. Y es la paciencia. Porque él dice, sufre penalidades. Esa palabra sufrir quiere decir aguántatelas, sopórtatelas, todas esas pruebas que vengan a tu vida. Oh, porque el que no es verdadero sabe qué hace, sale a correr. Arranca y quiere perderse. Pero el verdadero hijo de Dios solo tiene la opción de ser paciente. Amén. Una de las razones por las que creo que Dios me acostó en esa cama es para seguirme enseñando la paciencia. ¿Usted sabe qué es uno metido 24 horas del día en un cuarto con la pata arriba? Ahí. Y la gente me llamaba, y gracias por todos los que me llamaron, los que oraron por mí, ¿verdad, hermano? Los que me llevaron yuca, plátano, papa, todo eso. Sancocho, todo eso, sí. ¿Qué? Pastor, ¿cómo está? Aquí teniendo paciencia, hermano. ¿Qué más queda, hermano? ¿Ah? ¿Qué va a poner una renegar de Dios, apartarse? ¿Cómo así que usted, que es el pastor, le pasa una cosa así? Pues para que vea. Así es. Usted que se porta mejor que todos nosotros. Para que vea. Bueno, el caso es que sufre penalidades. Por eso nos compara con un soldado. Y nos compara con un soldado también, según el versículo 4, porque el Señor demanda exclusividad. Dice: ninguno que esté alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, usted nota que cuando un muchacho se va a prestar servicio militar, se lo llevan para allá y es allá. Ahora en la policía no, ¿cierto? Pero en el ejército es así. Lo enlistan, se lo llevan, el ejército se encarga de todo. La comida, el vestuario, ¿cierto? Castigarlo, de todo se encarga el ejército allá. ¿Dicen amén? Amén. ¿Ah? Y el ejército no, pero no, que es que déjenme ir, yo trabajo y vengo aquí en las noches a dormir, no. ¿Por qué, hermano? Porque ese servicio requiere exclusividad, consagración y entrega. Y lo mismo, por eso el cristiano es soldado de Cristo. Porque Dios exige de él exclusividad. Si va a ser cristiano, que lo sea. Amén. Vea, usted sabe, hermano, el cristianismo solo vale la pena vivirlo en intensidad. Si usted va a vivir esto a medias, mejor no, mejor vaya al mundo. Ay, ya llegó el pastor. Entró pisando duro. ¿Sí o no? ¿Para qué uno va a ser cristiano y vivir eso a medias ya todo aguapanelo? ¿Para qué eso? No, hermano. Recuerde, ninguno que se enlista se enreda en los negocios del mundo para agradar al que lo llamó. Y Dios exige de sus soldados exclusividad. Se va a consagrar, conságrese. Se va a entregar, entréguese a Dios. Va a vivir para adorar a Dios. Entonces, viva para adorar a Dios. Eso es ser un cristiano. Pero que yo vengo que hay a medias, ¿eso para qué? ¿Lo amamos pastor o para qué vino? ¿Ah? Ahora, el segundo es con la lucha. Verso 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha de acuerdo con las normas. Fíjese lo que le voy a decir. En los Juegos Olímpicos de ahora, esos son juegos, vamos a decir, modernos, porque si mal no estoy, fue a principios del siglo pasado que se renovaron. Entonces, en la época donde escribe el apóstol, estaban los Juegos Olímpicos, no los mismos de hoy día, pero estaban ahí. Había Juegos Olímpicos y Juegos Ísmicos. Sí. Y él toma una figura, él pide a esos luchadores, la lucha grecorromana, ¿ha oído de ella? A esa lucha se refiere él. Veía a esos luchadores y veía que esos juegos tenían unas normas por las que las personas tenían que, a través de las cuales las personas tenían que competir. Como hoy día, hermano, como hoy día. Usted ve que todos los deportes tienen normas y los que van a jugar tienen que jugar de acuerdo a las normas de ese deporte. ¿Cuántos vieron Colombia 3, Chile 1? ¿Fue 3 o 4? 3. ¿Cuánto vieron? Ay, no, ninguno. Ay, claro, ya no está gracioso. Oh, santidad Jehová. Aquí ninguno. Ay, eso para qué, eso para qué. ¿Eso qué? En lugar de estar orando. ¿Ah? ¿Te ves que hay ahí? Ese equipo está bueno ahora, ¿no? Por fin. Me hace acordar de los 90. ¿Cuántos se acuerdan de los 90? En los años 90. Aquí hay chinos que no, no saben de qué estamos hablando. El Tren Valencia, Tino Asprilla, Freddy Rincón, toda esa gente, todos negros grandes allá ganándole a todo el mundo. Bueno, así estamos más o menos ahora. Pero el caso es que usted ve un partido de fútbol, tiene sus normas. Su hora de llegada, su hora de salida, su entretiempo, su penalti, su fuera de lugar, su todo eso. Y si usted vio los Olímpicos, ¿cuánto vieron los Olímpicos? El día que me operaron estaban ganando Mariana Pajón. Ese fue el día que me estaban operando a mí, ¿sí? Y usted sabe que todos los deportes tienen sus normas y los que participan tienen que participar de acuerdo a sus normas. Es lo que está diciendo aquí. Dice, miren, un cristiano es un atleta en el sentido de que tiene que jugar o vivir el cristianismo de acuerdo a las normas. ¿Y dónde están las normas? Aquí están las normas. Oye usted la gente cuando dice, yo sigo a Dios a mi manera. Yo sigo a Dios a mí. Y aún hay pelajustanes que vienen a la iglesia y siguen con ese cuento. Y que yo sigo a Dios a mi manera. Solo hay una manera de seguir a Dios. Y es según la norma. Las otras son las maneras del diablo. Pero solo hay una manera de seguir a Dios. ¿Oyó? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo es que hay que creer en Jesús? Como dice su papá, como le dice el diablo, como dice el mundo. ¿Cómo dice quién? La Escritura. Solo como dice la Escritura. Ahora, para usted entonces poder correr la vida cristiana, según la norma, tiene que conocer la norma. El entrenamiento del deportista incluye el hecho de conocer el reglamento de su deporte. Porque nada le sirve entrenar y entrenar, si luego cuando va a competir, mete la pata porque infringe alguna norma. ¿Cierto que sí, hermano? Ahora yo quiero volver sobre esto. Mire, usted tiene que conocer la norma. No y se encuentra siguiendo a Dios a su manera y no a la manera que Él indicó que debíamos seguir. Por eso usted tiene que poner interés en estudiar la palabra, en venir al discipulado, en involucrarse en el discipulado, en no hacer que eso no es conmigo. Eso no es conmigo, eso no es. Eso es aquí con el del lado. Eso es con aquí, con la gente de otra iglesia. No es con usted. ¿Quiere correr la vida cristiana o no la quiere correr? Ahora, ¿quiere correrla bien o no? Para que la corra bien, tiene que conocer la norma. Porque puede que un día usted se halle con la sorpresa de que estuvo corriendo muchos años según usted pensaba que debía correrse y no según Dios le decía que debía ser. Ahora, si va a 1 Corintios 9. Corrió. 1 Corintios 9, verso 24. Él utiliza la misma metáfora, la misma comparación. Y dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, métale empeño. Póngale empeño, póngale ánimo, métale la ficha a vivir el cristianismo. Y luego dice, todo aquel que lucha en todo ejercita el dominio propio, ellos en verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado en esa desgracia. Uno le predicó a otros y el día del fin uno se vio en el infierno y los que uno le predicó en el cielo. Pero él usa la misma comparación, pero es que una vez la enfoca hacia otra cosa. Y es la cuestión de la disciplina. El cristianismo es disciplina. ¿Oyó? Usted ve los muchachos que ganaron las medallas. ¿Usted cree que ellos se ganaron esas medallas porque se levantaron a las 10 de la mañana? Y entrenaban 2 horas y comían chicha, chuchulla, chorizo. Y iba a decir chucha. Bueno, ¿cierto? Sí. Y eran bien indisciplinados. ¿Usted cree que esa medalla fue fruto de eso? No. Estas son gente que lleva 12 años, 8 años, 4 años entrenando, consagrados, disciplinados, siguiendo una dieta especial, levantándose a tal hora, acostándose a tal hora, no puede tomar, no puede ir a fiesta, tiene que comer tal cosa, tal otra no puede comerla, y entrene 8 y 6 horas diarias, durante 12, 8, 4 años. Esto se llama disciplina. Y el cristianismo es disciplina. Usted tiene que ejercitar los músculos espirituales a través de la oración, el estudio de la palabra, el congregarse. ¿Entendiendo? Amén. Así se ejercitan los músculos espirituales. Diezmando, obedeciendo, se ejercitan los músculos espirituales. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, yo sé, pero es que no me dan ganas de orar. ¡Pues oblígase! Que no me dan ganas de venir, madrugar, estudiar. Que no me dan ganas de estudiar la palabra. ¡Pues oblígase! Eso es el cristianismo, disciplina, hermano. Que usted, que no quiero congregarme, que me da pereza ir al grupo de crecimiento, que no sé qué. ¡Pues oblígase! Tiene que obligarse. Porque el cristianismo, usted es un atleta, se le compara con un atleta, porque tiene que tener disciplina. Amén. Amén, hermano. Amén. Ya le voy a hablar de lo que ocurre a veces con los indisciplinados. Pero en tercer y último lugar, si vuelve a Timoteo, se da cuenta de que compara al cristiano con un labrador, no con un perro, ¿no? Ya le dije, ¿no? Que, no. Un labrador es un campesino, es un agricultor. ¿Aquí cuántos son del campo? Levante la mano sin vergüenza. Una, levántela. Yo soy del campo. Eso. Ahora, ¿cuántos trabajaron, sembraron, echaron asador, machete? Asador no. Asador echamos aquí. Asador, machete, pica, todo eso. A ver, levante la mano. ¿Quién es? Eso es, siéntese orgulloso. ¿Usted también? Ahora, note que él dice que el labrador que se esfuerza, porque la vida cristiana es de esfuerzo, ¿sí sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Es de esfuerzo. Vaya usted, dígame, los hermanos que ya trabajan en el campo, si la labor del campo es dura, dígalo si no es dura. Al sol, al agua, jornadas extensas de trabajo, eso sí comen. Yo sí he visto, eso sí he oído. Eso sí comen. Eso los jornaleros, eso yo me levantaba a hacerle el desayuno a los jornaleros, dicen. Sí. Y eso, el desayuno de los jornaleros eran 3 arepas, 3 huevos, tazadas de aguapanela, no sé qué. Algunos se les nota. ¿Cierto, hermano? No se les nota, esa panza no es de... Pero así mismo que comen, se esfuerzan. Tóquele las manos a un campesino. Yo, en realidad, la mano del campesino, ¿cierto? La mano es llena de callos, rústica. Eso no es mano de pastor, ¿no? Rústico eso. ¿Sí? Quemados, ¿cierto? Ese fue el esfuerzo, el trabajo en el campo. Pero note lo que sigue. Dice, el labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Porque cualquiera que me oye puede decir, no, es que esto de la vida cristiana es solo uno llevado a toda hora. Eso es solo sufre, que le pasen camiones por encima, que le pasen lo uno y lo otro. Y no, eso como que mejor no. No. Usted tiene que saber que hay promesa para los hijos de Dios. Amén. Que sí, muchas son las aflicciones del justo, aleluya. Pero de todas ellas le librará el Señor, bendito su nombre, para siempre. De todas. librará el Señor. Amén. En esto me libra de esta ya. Amén. Sí. Damos gloria a Dios. Amén. Ve, hermano. La vida cristiana tiene fruto y tiene buen fruto, ¿vio? Momentos maravillosos de satisfacción, experiencias preciosas que usted vivirá con el Señor, ¿verdad? Usted sabrá que Dios lo respalda. Usted sabrá que Dios está con usted. Usted sabrá que Dios no dejará para siempre avergonzado a sus hijos. ¿Cierto? Porque hay fruto, buen fruto de vivir la vida cristiana. No se asusten, que aquí todo no es sufrimiento, ni disciplina, ni esfuerzo, ni tristeza. También es gozar de las bendiciones del Señor. Eso no es tan cierto como lo otro que le acabo de decir. ¿Está entendiendo? Amén. Vea. Y aquí las va a recibir, se lo aseguro que sí. Amén. Pero tiene que ser fiel, tiene que ser verdadero, tiene que esforzarse, tiene que meterle la ficha a las cosas. Y ahí Dios le va a responder. Amén, amén. Pero le voy a decir esto. Pero los mejores frutos están en el cielo. Amén. ¿Oyó? He estado pensando todo este mes que seríamos la gente más miserable si el cielo no existiera. Pero el cielo existe. Y un día estaremos ante su tribunal. ¿Verdad? Amén. Y allá será el día de las medallas. Claro que habrá algunos que llegarán allá raspando. Eso pasan raspando. Eso casi que no. A duras penas llegaron. ¿Eso fue que se le prendieron de la bata a alguno? Y así subieron. ¿Sí? Allá. Llegué, casi que no, pero llegué. Ah, ya estoy aquí, ya soy salvo. Pero ahora irá al tribunal de Cristo y el Señor le preguntará sobre su disciplina, su paciencia, su esfuerzo, sobre cómo corrió la carrera. Y entonces dice la Biblia que en aquel día, la primera carta de Juan dice que en aquel día muchos se alejarán de él avergonzados. No habrá medalla, estarán en el cielo, pero no habrá medalla. No habrá corona, no habrá nada. Porque no corrió, no batalló, no trabajó en la viña del Señor como debía trabajar. ¿Está comprendiendo? Pero benditas aquellas almas que se esfuerzan, se disciplinan, ponen empeño, se animan y se motivan a seguir a Dios como Él lo mandó. Porque sus frutos se verán en el cielo. Aleluya. Te recibirá buena recompensa en los cielos. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos, dice la Escritura. Así que ya llegué, hermanos. En primer lugar, recuerde, usted es un soldado de Jesús. Y los soldados que están en guerra sufren. Acepte el sufrimiento. Sopórtelo, aguante. En segundo lugar, usted es un atleta de Cristo, un luchador. Y entonces usted como luchador, usted debe correr de acuerdo a las reglas y a las normas que le dieron. Y usted debe ser disciplinado, obligarse cuando no quiera, someter la carne cuando ésta se le levanta. Y usted como cristiano es un labrador que debe esforzarse, pero que así como se va a esforzar, así mismo va a recibir buen fruto de haber seguido a Cristo con lealtad y fidelidad en su vida. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor bendito de Dios, estamos aquí para recibir tu palabra. Quiero suplicarte en esta hora que así como ella misma dice, tú nos des entendimiento en todo, Padre. Ayúdanos a ser esos soldados de Cristo que soportan, que tienen paciencia, que aguantan las penalidades. Ayúdanos a ser esos soldados de Cristo. Ayúdanos a ser esos luchadores que se disciplinan a sí mismos, que ponen interés, Padre, que se obligan cuando la carne no quiere, Señor, que sepultan la carne, Padre, Señor. ayúdanos, Padre, a ser esos labradores esforzados, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, te suplicamos. Oh Dios, buen fruto recibiremos. Buen fruto recibiremos. Muchos de los que estamos aquí ya hemos bebido demasiado de esos buenos frutos. Pero sabemos que aún hay más, más, más para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a ser leales, verdaderos y radicales en ti, Señor. Ayúdanos a ser ciertos en ti, Padre Santo. Que hoy salgamos de este lugar con una propuesta, una resolución en nuestra alma. De hacer algo, de tomar acciones. Para poner en práctica esta palabra, para cumplir esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te amamos, te damos gracias. Amén. Den un aplauso al Señor, aleluya. Gloria.